COVID, mortales. ¡Wow! Salud. Terceristación. Clínica. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Voz. Oíd mortales. Oíd mortales. Buenas noches, estamos en otro programa de Oíd mortales. Siempre por la M690 y en la operación técnica nuestro compañero Julio Pardo y a través de www.laretaguardia.com.ar con nuestra compañera Natacha Bianchi. Saben que pueden comunicarse con nosotros a través de nuestro Facebook Oíd Mortales 2011 o a través de nuestro email oidmortales2011@yahoo.com.ar. También pueden comunicarse a través de nuestra línea telefónica y dejarnos algún mensajito al 3533-1744. Y también volver a escucharnos los martes a las 12 del mediodía, los sábados a las 13 horas y los domingos a las 17 horas, siempre por www.laretaguardia.com.ar. Y si querés escuchar el programa tantas veces como fuera necesario, nos pedís el link, te lo mandamos y lo escuchás a la hora que querés y las veces que querés y el pedazo que querés. Bueno, Luis, ¿cómo andamos? Bien, todo bien, todo bien. Hoy están sonando las campanas. Están sonando las campanas porque nos están llegando mensajitos, porque una de las notas que quizá podamos llegar a hacer hoy es una comunicación en directo en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, aquí en el barrio de Constitución, en la calle Santiago del Estero y Estados Unidos, porque allí se está haciendo una charla-debate sobre la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual y bueno, todo lo que implicó después de la asunción del gobierno de Macri, el cambio de la mayoría de los artículos de esta ley, la creación del ENACOM, la disolución del AFCA, y allí hay esa charla donde está, entre otros, Martín Becerra, que es un especialista en comunicación, un periodista, investigador, y también va a haber un miembro de la Red Nacional de Medios Alternativas, Ignacio Nesprías. Así que vamos a tratar en el curso del programa si por lo menos podemos poner un poquito el audio cuando Ignacio tenga la intervención en representación de la Red Nacional de Medios Alternativos, que va a dar la posición de la red respecto a este tema comunicacional, ¿verdad? Y también digo, porque parece que hoy está el tema comunicacional. Nos llegó una última información donde los trabajadores y trabajadoras de Radio América están en estos momentos ocupando la planta transmisora de la radio. Ustedes saben que hace ya unos meses que vienen de conflicto. Los dueños de Radio América los dejaron hace ya desde noviembre, octubre, sin pago de salarios, y vienen sosteniendo la radio los trabajadores con emisiones especiales, con salidas al aire. Nosotros le hemos dado intervención y bastante difusión, pero hubo una vuelta de tuerca en este tema, porque hoy el que se supone es el nuevo dueño, Martínez Rosas, que le compró esa radio a los Garfunkel, que nunca apareció ni nunca puso la plata que le debe a los trabajadores, hoy lo que quiso es intentar copar la planta transmisora para aparentemente dejar de permitir que sus trabajadores puedan emitir. Pero estamos comunicados, creo ya, me dice Natacha, con Daniela Gisbert, que ella es periodista de Radio América, y creo que si no está en la planta, está en la radio. Buenas noches, Daniela. Luis Sangio y Cristina Varela, estamos aquí en Oíd Mortales. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches. Sí, estoy en la planta, este, acá acompañando a los compañeros técnicos que trabajan acá. Este, esto es en Soldati, un lugar bastante descampado. Este, así que, bueno, la verdad que hubo una amenaza de cortar la transmisión que no se llevó adelante. Nosotros llegamos y había 3 patovicas en la esquina de acá de la planta. Y bueno, ahora un grupo, todavía está en la policía haciendo la denuncia. Este, y nosotros pedimos intervención a, en ACOM. Realmente esto es un, otra vuelta de tuerca más de este empresario Martínez Rojas, que todavía no nos pagó y sin embargo se da el lujo de amenazar a los laburantes para cortar la transmisión. Y la, las señales del Estado, el Estado no toma cartas en el asunto. Ya estos, después de 6 meses, la radio está funcionando por, este, los laburantes no, no cobramos y claro, sin embargo este, el Estado está siendo cómplice de una situación muy este, anómala, ¿no? Una radio privada esta. Claro, pero yo hoy escuchaba a otro compañero en otra radio que justamente a raíz de este tema él decía, ¿cómo puede ser que el Estado no tome intervención cuando en realidad la onda es del Estado? O sea, la onda, la frecuencia es del Estado y lo único que hace es concesionarla. Y este Martínez Rojas, supuestamente en el Ministerio de Trabajo se presentó como nuevo dueño, pero no solo no les pagó a ustedes, sino que nunca, ni siquiera programó para decir, bueno, a partir de ahora salimos al aire, hacemos algo. Y hoy lo que... ¿Qué quiere? ¿Dejar que se transmita la frecuencia? No se entiende. Claro, quiere cortar la transmisión desde acá, este, porque él hizo una oferta para pagarnos, pero no nos pagó de nuevo, entonces quiere que trabajemos gratis, evidentemente. Esto no es una cooperativa, es un empresario privado que compró una radio mínimamente, tiene claro, que tener dinero para pagar los salarios. Estamos, seguimos pagando nosotros los servicios, la luz y... Este, la línea digital que va de acá a la planta hasta el centro, y ni siquiera paga eso. O sea que el Estado no le tendrían que entregar una radio AM a un empresario insolvente. Además, por ejemplo, ahí en la planta transmisora, en situación normal, ¿cuántos trabajadores, cuántos empleados hay que están permanentes en la planta? No, hay 1 o 2, pero los turnos son de 6 horas. Ahora, con esta situación, los compañeros se quedan 36 o 48 horas trabajando seguido para no gastar en transporte. Es una patriada inmensa que están claro, haciendo. Entonces, claro, están 36 horas acá trabajando gratis y encima... Los patotea y le dice que este, los va a sacar y que va a cortar la transmisión, como que nosotros somos los que estamos cuidando el aire, ¿no? Bien, Daniela, es muy importante que esto se sepa y se dé a conocer, no sé si habrá muchos medios que lo difundan. Hoy tenemos que ser, por lo menos yo venía a la radio y escuchando Radio Nacional, Román Lesman lo sacó a uno de los compañeros en directo, sí, para este, justamente que también dieran difusión al tema. O sea, Radio Nacional, se supone, la radio del Estado, la radio que dirige el gobierno, que a partir de ahí tendrían que tomar también ellos mismos intervención, ¿no? Vamos a ver si solo no es una patrulla perdida de un programa de radio, nada más que le da difusión, sino si a partir de ahí toman intervención. Pero desde el lado de ustedes, ¿qué es lo que necesitan que le difundamos? Vos sabés que desde la red de medios alternativos siempre le hemos dado participación. Sí. Y qué, no, bueno, ¿qué es lo que se necesita? No, te vamos a mantener al tanto. Este, nosotros mañana vamos a tener, pedimos una reunión urgente con el ENACOM para que se defina esta situación. También nos van a recibir este, diputados del oficialismo, de Cambiemos, uh-huh, de la Comisión de Libertad de Expresión. Como que estamos este, tocando, esta es una, tiene que ser una resolución política. Totalmente. Ya la parte este, del Ministerio de Trabajo que no ha hecho nada, esto es una, tiene que haber una decisión política. Bien, bueno, los dejamos allí en esa... En esa vigilia nos vamos a seguir manteniendo informados. Mañana veremos si desde nuestros programas también podemos ayudar a difundir, y cualquier cosa que necesiten, estamos a su disposición. Bueno, muchas gracias, un abrazo. Bueno, adiós, adiós. Adiós. Bueno, era Gabriela Gisbert, que es periodista. Cristina, es un problema porque es muy raro. Las frecuencias, las ondas radioeléctricas de las radios se licitan, pero son del Estado. Lo único que hacen es, o sea, es lo mismo que una autopista. La autopista es del Estado. Quizá la concesionan, la licitan un privado para que la usufructe. En este caso, nada, la licitaron, se la dieron a uno, ese fundió, se la vendieron supuestamente a otro, ese otro nunca pagó lo que, porque se supone que vendió con todo el paquete de la deuda que tenía el viejo dueño. Es una radio aquí de Buenos Aires, acá de Capital, están ahí en la calle Amenábar 23, ¿no? Es del uh-huh. grupo 23. Y ellos lo que están haciendo ahora es sosteniendo la radio. Los periodistas, los operadores técnicos, bueno, todos los que trabajaban en la radio normalmente, lo que están haciendo es sosteniéndola. Hacen emisiones y salidas tres veces al día, de 9 a 11, de 3 a 5 creo, y de 7 a 9. Bueno, tienen tres horarios que hacen ellos transmisión. Y después pasan música. Pero además están ahí permanentemente. En los estudios de la radio, ellos sin cobrar, atención lo que vamos a decir, sin cobrar un sueldo desde octubre del año pasado, ellos están pagando la luz, además con lo que significa ahora que viene el tarifazo, pagando el gas, pagando internet, pagando todos los servicios para que pueda seguir la radio funcionando. Es como una fábrica recuperada, digamos. Exactamente. Vos sabés que ahí mismo, en ese mismo edificio, funciona Tiempo Argentino, que es el diario que también el mismo bueno, grupo económico cerró. Pero yo que no entiendo nada, no es casualidad. Nombraste Grupo 23, Tiempo Argentino, uh-huh. Radio América, y a todos les pasa esto, no es casualidad. No, no. No es cualquier radio. No, son parte del mismo grupo económico que fundieron, uh-huh. que nunca más vienen de la gestión anterior. La gestión anterior, este grupo cobraba pautas publicitarias del Estado, que con el nuevo gobierno se la cortaron, y entonces ellos lo que hicieron fue embolsar toda esa plata que venían cobrando. Se la llevaron, lo dejaron con deuda de los trabajadores, y lo que sí denuncia, por ejemplo, ahora Daniela Gisbert, que ella es periodista de ahí de la radio, es que el Ministerio de Trabajo ya tuvieron como más de 16, 17 audiencias en el Ministerio de Trabajo, y nunca el Ministerio de Trabajo tomó parte a favor de ellos, que son los directos perjudicados, porque no cobran. Y encima, el viejo dueño se presentó a decir, mire, se lo vendí a este otro, a Martínez Roja, un tipo que no tiene ni experiencia, ni idea, ni antecedentes en medio de comunicación, ¿no? Y este Martínez Roja dijo así, bueno, qué sé yo, cuando pueda voy a pagarles. Y nunca apareció ni por la radio, ni por la planta, ni programó, hizo una grilla para hacer una nueva programación con los periodistas que quedaban trabajando, nada. Y ahora va y le quiere copar la planta transmisora para cortarle la posibilidad de que ellos puedan seguir emitiendo. Pero bueno, vamos a ver cómo sigue. Nosotros. Sí, igual eligieron un buen día. Hoy es el Día Mundial de la Comunicación Social. Exactamente. Si bien fue instituido por la Iglesia Católica, bueno, uh-huh. no es cualquier día tampoco, como vos decías, y ¿no? Sí. Qué loco. Bueno, vamos, bueno, Nati. Todo en las manos de Nati. Bueno, muy bien. How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Yes, and how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. guessing how many years must a mountain exist before it is washed to the sea? And how many years can some people exist before they're allowed to be free? Yes, and how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many times must a man look up before he can see the sky? And how many ears must one man have before he can hear people cry? Yes, and how many deaths will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Y esta canción, Blowing in the Wind, de Bob Dylan, cantada mucho por Geoff Baez, claro, tiene, digamos, como un mensaje, está cantada en inglés, obviamente, pero que dice que cuántas muertes tendrán que pasar hasta que se sepa que mucha gente ha muerto. Uh-huh. Y él dice que la respuesta está cuando sopla el viento. Y nada, es una canción emblemática, una canción que en su momento hizo su historia, una gran historia, y que me pareció que estaba bueno porque después recordaremos que Bob Dylan mañana va a estar cumpliendo años. Gracias, Nati. ¿Sabes dónde podés hacer las compras para comer sano, rico y sin gastar de más? Acércate a las ferias de abastecimiento barrial y encontrás cerca de tu casa los productos de estación más frescos para preparar tus comidas con lo mejor de lo nuestro. Podés encontrar frutas, verduras, lácteos, carnes, artículos de granja, almacén y una gran variedad de productos frescos. Conocé todas las ferias entrando a buenosaires.gov.ar. Buenos Aires Ciudad. En todo estás vos. ¿Seguimos? En oído. Mortales. Bueno, disculparme por mi voz, pero los mocos no son pocos. No son pocos los mocos. Por suerte no es gripe. Ya estoy vacunada. Después tendremos que hablar en otro momento con el doctor Teijeiro. Muchachos, vacúnense. Viene bárbara, me parece, ¿no? Sí, en este la país gripe. Parece que las cosas se adelantan y siempre les van ganando de mano, ¿no? Porque pasó algo así con el dengue y ahora pasa lo mismo con la gripe. Y ahora pasa lo mismo con la bronquiolitis y tenemos las salas de pediatría llenas de chicos. Así sí, que, sí. Bueno, sería hora que en algún momento la invoquen con los tiempos, porque por alguna razón parece que todo se ha adelantado y parece que los hubiera sorprendido. Uh-huh. Y estamos llegando a junio, así que no sé cuál es la sorpresa, ¿no? Pero, bueno, nada. Hasta se... La gripe A hasta se hizo... oficializada, sí, se hizo oficializada la gripe A porque hasta el gobernador de San Luis se agarró la gripe A y lo tienen uh-huh. internado ahí en cuarentena. Bueno, por lo menos estas cuestiones no hacen mira de clase. De clase, ¿no? Ni de nada, no. O sea... Al que le toca, le toca. Puede ser el gobernador, el presidente, claro, el primo, no sé, quien sea, pero también puede ser una persona que está con factores de riesgo asociados, uh-huh. que es lo que dicen, y que tiene que ver también con rangos etarios, ¿sí? Los factores de riesgo a tener en cuenta son obesidad, síndromes genéticos, enfermedades respiratorias crónicas, o sea, si sos asmático, por ejemplo, si sufrís del corazón, cardiopatías, diabéticos, personas que tengan algún tipo de enfermedad por lo cual tienen las defensas bajas, decimos nosotros, inmunosuprimidos, pacientes que están en algún tratamiento oncológico o con algún problema en los riñones. O sea que, nada, a tener en cuenta estos factores. Desde claro. ya que hay que vacunar a los niños de 6 a 24 meses, las embarazadas en cualquier momento de la gestación, las mamás que recién tuvieron familia hasta 10 días después del parto. Obviamente estamos incluidos los trabajadores de la salud, porque estamos en contacto siempre con más bichos, claro, o con más posibilidades. Aunque bueno, te tomaste un colectivo, un subte, y si al lado tenías uno con gripe A, igual. Y también las personas mayores de 65 años. Desde ya que podés acercarte a los vacunatorios de todos los hospitales públicos del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a los centros de salud, o sea, entrar a la página, ¿sí?, del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, llamar al 147 y buscar ahí toda la información que necesites. En nuestro hospital, por ejemplo, en el Hospital Pirovano, se está vacunando ya hace bastante, se ha vacunado a la mayoría del personal del hospital, inclusive salen como en cuadrillas con las vacunas por todo el hospital a vacunarnos. O sea, correte porque te pinchan. Exacto, pon el brazo que tus compañeras vienen con la jeringa. No duele, chicos. A ver, me vacuné hoy. Muy bien. Y yo hoy me pude vacunar a pesar de tener mocos porque no he tenido fiebre, ¿sí? Como había estado de viaje, bueno, obvio, llegué del viaje y a vacunarse. Y por el otro lado hay una cola para todo el mundo, digamos, que bueno, eso sí es lo que todavía no podemos sacar de adentro de los hospitales, por más que esté el 147 y un montón de cosas, que lamentablemente todavía las colas adentro de los hospitales para turnos, inclusive, y para la vacunación, sobre todo en el caso nuestro, es un vacunatorio que está a mitad de pasillo. La verdad que no está en un lugar cómodo, no hay un lugar donde sentarse a esperar. Si hubiera alguna persona fallecida, van a pasar con la camilla por al lado. Bueno, no es un lugar ideal, pero bueno, es lo que se pudo tener, porque en el lugar anterior del vacunatorio, que era un mejor lugar, se les venía el techo encima y todavía está sin arreglar. Bueno. Pero bueno, para esas cosas el gobierno de la ciudad todavía no tiene suficiente dinero, ¿no?, para usar en estas cuestiones, dejémoslo así. Así que bueno, a vacunarse, ¿sí? A vacunarse, que estamos en época de gripe A, y a no olvidarse del dengue, porque si no pareciera que me olvidé del dengue y acá solamente hay gripe A. Y guarda que el dengue sigue ahí, Y el dengue está ahí, Porque las larvas están, no se mueren tan fácilmente. Así que muchachos, descacharricen igual, vacúnense, mantengan las normas que después vamos a decir de cuidado, digamos, de salud, cuando hace tanto frío, pero bueno, ténganlo en cuenta. Sí, Nati, tenemos Estábamos nosotros, justamente habíamos comentado al inicio del programa que quizá teníamos una comunicación desde la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, ahí en el barrio de Constitución, porque en el marco de esta charla debate sobre la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual, todo lo que se disparó luego de la modificación de la ley, de la anulación de la ley prácticamente en todos sus artículos, en la mesa de la charla debate, uno de los integrantes de la Red Nacional de Medios Alternativos, Ignacio Nesprías, está en este momento exponiendo la posición de la Red de Medios Alternativos ahí en esa charla. Y quizás, si podemos, Nati, podemos ir escuchándolo. No sé si se escuchará bien. Si se escucha bien, mejor. Nuestros medios, sino que debíamos estar peleando, vamos a decir, casi entre nosotros, porque el mismo Estado no nos iba dando respuesta, nos dejaba librados a, vamos a decir, a la justicia en cuanto a las formalidades. En ese periodo nos pasó puntualmente, digo, que ante cualquier problema, o sea, digo, existía el 33%, nuestro sector no estaba siendo aplicado ese 33%, nosotros existíamos en la creación del famoso plan técnico, y en el medio aparecían medios privados, o sea, no reconocidos, que nos interferían. Nos pasó en Mendoza con Canal 13, donde un medio, el canal transmitía en el 13 en Guaymallén, desde Mendoza sale un medio, en ese momento de un empresario cercano al oficialismo de la provincia, y el canal tuvo que correrse. Y las respuestas de la autoridad de aplicación siempre fueron: resuélvanlo entre ustedes. O sea, resuélvanlo, y nunca teníamos una respuesta clara.

esos artículos que siguen vigentes y que, por ejemplo, tocarían a los medios alternativos, no nos contemplan, no nos tienen en cuenta. Bueno, vamos, no sé, Cris, ¿tenés un tema, una sí, pausa? Sí, tengo varias cositas. ¿A quién vamos bueno, a escuchar? Voy a poner una nota de color, digamos. De color. Porque, bueno, no todo es malo, digamos. No. Y una de nuestros oyentes, y en algún momento también ha estado con nosotras, nos cuenta a través del Facebook que fue a comprar un algo, no importa qué, ropa interior y demás, en un negocio que queda en la calle Abría Corrientes, entre Serrano y Gurruchaga, de la mano de enfrente de de la mano de enfrente de la pizzería Nápoles, un señor mayor, ¿no? Bueno, entonces dice, vamos a ir a comprarle todas las medias, bombachas, calzoncillos al señor que guardó mi celular porque lo dejé en el mostrador. Gracias, señor, de Avenida Corrientes y Serrano. Yo me encargaré del abrazo, volveré por la tarde para estar comunicada. Esta es Higinia Guidoni, que es una fonobióloga que trabaja sobre el tema de afasias, que alguna vez hemos hablado, junto con Adriana Yanco. O sea, que fue a comprar allí, se olvidó dejó, el celular. Sí, y el señor se lo guardó. Muy bien. Ese es tu vecino, Luis. Es mi vecino. Bueno. Así que anda a comprarle los calzoncillos ahí, Luis. Bueno, está bien. Bueno, yo estuve el sábado comprándome medias, o sea que vamos a hacerle la propaganda al vecino. Si te, para también, más datos, creo que está al lado de la casa de la fábrica de pastas, ¿no? Exacto, muy exacto. Bien. Así es. Y de paso se compran una cajita de ravioles. Una cajita de ravioles. Bueno, hoy yo te decía que mañana va a ser el cumpleaños de Bob Dylan y vos me mirabas con asombro, ¿está vivo? Y yo te miré y te dije, sí, Bob Dylan, que en realidad se llama Robert Allen Zimmerman, mañana va a cumplir nada más ni nada menos que 74 años. Ah, bárbaro, está fantástico. Y también, porque acá lo tenemos por el Facebook y sabemos, mañana cumpleaños una amiga, a veces oyente, la licenciada Alicia Marcone, y también un oyente, Norberto, que a veces también nos escribe. Así que bueno, muchos cumpleaños para mañana. Le mandamos un saludo a Alicia. También. Así que si le parece a Nati, no sé si hacemos un cortecito, alguna pauta, un poco de música, algún llamadito. Lo que Nati tenga ganas, así, relájate y disfruta del frío y de la gripe y el dengue y la bronquiolitis. ¿Qué se necesita para hacer una empanada? Para empezar se necesita a alguien como Edgardo que críe las vacas, a Daniel el veterinario, a Carlos y a Juan Carlos. Alguien que siembre el trigo y alguien que amase la masa. También necesitamos a Nilda con sus cebollas y si la empanada tiene papa, las papas de Pablo. Algunas tienen pasas de uva y otras huevo, huevos que alguien transportará. Por eso, necesitamos gobernantes que se ocupen de tener buenas rutas, para que no haya pozos. Y los huevos, Germán y su camión, lleguen sanos y salvos. ¡Qué miseria, chico! ¡Qué miseria! ¿Sabe lo que tenían para comer? Empanadas. Tres. Me partieron el alma. Tres empanadas que le sobraron de ayer para dos personas. Dios mío, qué poco se puede hacer por la gente. Así como nos juntamos todos los días para hacer que las cosas pasen, nos tenemos que juntar para estar cada día mejor. Todo es posible juntos. Lo único que se puede hacer es no pensar, porque si no, no pensar. Suerte que mis hermanos tienen lo necesario. No creas. Vos tenés una pobreza digna. ¿Y Jorge? ¿Y Emilia? Ellos sí saben lo que es la miseria. Sí, saben qué miseria. Pero es una miseria digna. La retaguardia. Oír. Mortales. Seguimos en Oír. Mortales. qué separador tan divertido. Sí, estaba tiene, Brandoni ahí, ¿no? Entre las voces. Estaba Brandoni, pero es el audio de una publicidad que hizo el gobierno nacional para hablar de todo. Es terrible. Después criticaban a los otros cuando hacían esa publicidad de pedorra. Ahora, cuando él hablaba de que... viste que dice en una parte, el locutor dice que necesitaban huevos. Yo los gobernantes, yo pensé que los necesitaban que los gobernantes tuvieran huevos. Digo, para hacer buenas tortillas, no seamos mal pensados. Pero parece que ni siquiera para eso tienen huevos. Y después, bueno, Brandoni con Esperando la Carroza, cuando esa famosa escena... cuando va y se lleva, le afana las tres empanadas a su sobrino que vivía en una villa miseria, ¿no? ¿Cómo el pibe que hacía de sobrino, quién era? ¿Grandinetti era? No me acuerdo. ¿Qué película? En Esperando la Carroza. Ah, no, ¿el sobrino? El sobrino. ¿Puede que va ser? Con la... No me acuerdo. Que está jugando a la pelota con otro, un grandote, con la camiseta de Boca. Perdón, creo que quien se está escuchando no es de Boca, pero bueno, dije una mala palabra quizás. Bueno, y creo que ya estamos en comunicación con nuestro columnista Héctor Varela, que volvemos a hablar de Beatles, Héctor. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Así es, para hablar un poco de Beatles, Paul McCartney, y para decir a Luis que sí era Darío Grandinetti, claro, el de la película, y hay una anécdota. Darío de Grandinetti no es de Boca, es de River. Ajá. Y tenía que hacer un personaje de un bobo. Claro. Entonces, sí. ¿Qué usa? La camiseta de Boca. Mira vos. Para hacer de nene bobo. Mira. Tiene esa anécdota ahí. Sí, uh-huh. Sí. Bueno, y contanos un poquito, ¿estuviste en el recital de Paul McCartney? Estuvimos con Paul McCartney, obviamente, de las fechas, por supuesto. Ahí porque... sí, como decía la publicidad, dice la publicidad del gobierno, había que poner huevo para estar ahí en la cancha, en el Estadio La Plata, ¿no? Vos sabés que no, yo no tanto, ¿eh? Me habían dicho, me parece que el martes fue más benigno que, ¿sí?, que el día jueves. Y el jueves yo, la verdad... o es la emoción de estar ahí, sí, o no sentí tanto, probablemente. Porque decían, llévate guantes, ojo los pies, van a estar helados y qué sé yo. Salió Paul, metió el primer tono de Hard Day's Night y se acabó todo ahí. Increíble, la verdad, lo de Paul McCartney, 73 años, un show de 3 horas, salió 9:15, se fue 12:15, no bajó un minuto del escenario, un minuto no hizo bajó cambio de ropa, corrido, más de 35 temas, casi 40, no, una cosa increíble, porque muchas veces algunos cantantes hacen algún solo, dejan al baterista, alguien haciendo algún solo de 5 o 10 minutos, sí, acá no, una tras otra, fue increíble. Increíble, la verdad está increíble. Ustedes decían que mañana cumple... Bob Dylan, 74. Bob Dylan, él cumple ahora el 18 de junio, 74 años. Sí, más o menos están los dos ahí. Están los están dos el mismo año. Están todos ahí. Sí. Ringo cumple 75. Ah, bueno. También. No, están... Los pibes. Y la verdad, Paul McCartney dio un show impresionante, impresionante. Qué bueno. Realmente lo que se paga vale, lo bien. Vale. El tipo te lo devuelve de punta a punta, con el mismo traje, salió con un saquito de cuello Mao, celeste, furioso, una camisa, se lo sacó a los... El cuello Mao me recuerda a algún traje de ellos, ¿no? También, Mao. Sí, mucho mucha Mao. Moda francesa de la década del 60, uh-huh, con mucho terciopelo también. Uh-huh. Y bueno, Paul salió con su saco azul, porque el día martes había salido con una especie de sobre todo negro. Se saca el saco, queda con una camisa blanca, un chaleco, jeans, así todo el show. Todo el show. Una cosa pasando por temas increíbles, haciendo Love Me Do, haciendo Jet, Band en Fuga, Let It Be, Hey Jude. A todos, todo y un poco más. Realmente que lo valió, ¿no? Y con una orquesta atrás, tiene unos muchachos ahí al lado que son increíbles. Sobre todo el batero, impresionante lo que es ese muchacho. Incluso le hace, podríamos decir, hasta la primera en algunos casos en la voz. Uh-huh. Pero mira, muy, muy bueno. Bien. Te hago una pregunta, Héctor. Sí. Y digo, no sé cuánta gente habrá habido ahí, 50, 40 mil personas. Se calcula más o menos entre 50 y 55 mil personas. ¿Y la composición etaria? ¿Había chicos jóvenes o había como nosotros que, bueno, los varios llevamos? Peladitos, digamos. Sí, había varios peladitos, pero esos peladitos llevando a sus hijos. Mira vos. Yo fui con mi señora y dos de mis hijos. Ajá. Y había mucho, mucho de eso. Y mucho chico también. 10, 15, 13, entre 10 y 15 había estado, vos los veías con los papás. Uh-huh. Muy familiar, muy familiar. Porque hoy le hablas por ahí a un pibe de Bob Dylan, de los Beatles, y te dicen, ¿y quiénes son? ¿No? Claro. Yo te diría que los Beatles no tanto. Uh-huh. Yo que estoy en colegio, soy docente y demás, yo veo mucho Beatles en los chicos, ¿eh? Mucha mochila, Mira. Foto, incluso saben. Lo que pasa es que Paul sigue estando al momento. Claro. Es un tipo que está permanentemente, viene, va, se gira, y yo creo que él lo van a bajar de un escenario en un cajón. Uh-huh. Él no va a poder bajar, porque es una cosa ya que vos lo notás, que él necesita eso. Él ya está pasado de todo, él se podría quedar en una isla si quiere. Uh-huh. Y sí. Sin embargo, hace estas giras, y él yo veo que él disfruta muchísimo, como uh-huh. nosotros obviamente disfrutamos. Claro. De su música también. De todo esto, ¿no? Uh-huh. Esperemos un año más, una vez más. Una más y no. Una más. Pero hoy era un día o ayer, no sé cuándo, que tiene que ver con un tema de ellos que es Ticket to Ride, que Exacto, es bastante conocido. 51 años, que 51 llegó primero años. A los charts de Estados Unidos. Uh-huh. La canción sale el 9 de abril del 65 en el Reino Unido y el 19 de abril en Estados Unidos en formato de simple. Recuerden, uh-huh. para nosotros es algo común, para los chicos tal vez no. Antes salió un simple de dos canciones, una de cada lado, para escuchar en un tocadisco. Uh-huh. Es una cosa, bueno. Y ese tema sale con Yes It Is, otro tema impresionante, y llega en el día de ayer, 22 de mayo, en el ranking de Estados Unidos, al número uno. Uh-huh. Sí, es un tema que habla un poco de una chica que se siente atada y deprimida viviendo con el narrador y decide alejarse y bueno, y lo deja solo y triste, ¿no?, a esta persona. Igualmente, Ticket to Ride, que significa boleto para pasear, en una de las últimas entrevistas de Lennon, él decía que Ticket to Ride, él comentaba que le decía a la libreta sanitaria de las prostitutas de Hamburgo. Uh-huh. Ah, mira. Es decir, las prostitutas, que es la profesión más antigua uh-huh. del mundo, para ejercer la profesión necesitaban una libreta sanitaria, ¿no?, que les permitía funcionar. Entonces le decía, esa libreta sanitaria que les permitía funcionar, uh-huh. Ticket to Ride. Bien, y vos nos preparaste una versión de este tema que tiene varias, digamos, versiones, sí. como para que nosotros escuchamos, que fue ¿dónde? ¿Dónde? Vamos a escuchar la versión del 19 de agosto del año 65, porque ellos la introducen en la gira que realizan por Estados Unidos, uh-huh. en el año 65. Van a tocarla en el estadio Sam Houston Coliseo, de uh-huh. Houston, Texas, y estos recitales, ahí en Houston, se produce un hecho que ellos llegan a las 2 de la mañana a Texas, uh-huh. y los disturbios que se arman, tanto en el aeropuerto como en los conciertos, porque ellos tocan dos veces ese mismo día, uh-huh. Dicen que son los más emblemáticos de toda la Beatlemanía. Uh-huh. Incluso si uno escucha el concierto entero, tuvieron que parar un par de veces, porque la gente se desbandaba, le pedían que se calmaran, que volvieran a sus asientos. Uh-huh. Y ellos tocan dos veces en el mismo día, uno después del mediodía y otro a la tardecita. Vamos a escuchar uh-huh. el de la tardecita y vamos a escuchar cómo están vocalmente. Sí. Esa es otra de las características de este show. Realmente están como uh-huh. para que después ustedes lo analicen fonoaudiológicamente. Sí, sí, sí, sí, con un cansancio vocal seguro. Terrible. Bien, entonces Héctor, te agradecemos como siempre tu participación. Bueno. Y vamos a primero pasar con la pauta publicitaria, porque si no de esto vivimos. Exacto. Y luego vamos a escuchar entonces esta versión de los Beatles de Ticket to Ride, ¿sí? Perfecto. Muchas gracias. No, por favor, un saludo chao. A toda la audiencia. Gracias, chao, buenas chao, noches. Chao, hasta luego, gracias, chao. Thank you very much. Well, this next song now that we'd like to sing, the next song we'd like to sing is one which was our last but one record release. Hope you like this one. It's called Ticket to Ride. I think I'm gonna be sad. I think it's today. Indudablemente, no solamente desde la foniatría, sino desde el oído musical, parecía pobrecitos, que estaban destruidos. A ver, devuelto un poquito más. No, pero están cansados. Están con una fonastenia seguramente. ¿Qué, Luis? Que vos con tu refrío y tus mocos estás mejor que ellos. Sí, a lo mejor sí. ¿De cuándo era este tema? Del 65, 19 de agosto de 1965, pero habían hecho dos recitales. Destruidos. Pero bueno, es un... Y bueno, hubieran necesitado una fonoaudióloga que les diera un poquito de apoyo vocal. Pero igual hay que decir que es un muy buen testimonio histórico, ¿no? Más que nada. Hay que escuchar desafinar a los Beatles. Claro. Y con la voz cansada. Bien, y esperemos que el sábado 28 de mayo a las 20 horas al doctor Grande no le pasen estas cosas y tenga un buen oído musical y una buena voz para presentarse en el Teatro La Clac, que es en Avenida de Mayo 1156. Si te interesa escucharlo al doctor Alfredo Grandén y a mí, que me parece, el sábado a las 20 y a las 22, a ver la voz a las 22, doctor, en el Teatro La Clac, Avenida de Mayo 1156. Si querés reservar tu entrada, podés hacerlo al 4382-6529. Así que ya le avisamos a Franco y a Leandro, que estaban interesados en ir a la obra, que tienen una promo de 2 por 2.50. Así que sábado 28 de mayo a las 20 y a las 22 horas, Teatro La Clac, y a mí, ¿qué me parece? De y por Alfredo Grande. Muy bien, allí estaremos. ¿Sabes dónde podés hacer las compras para comer sano, rico y sin gastar de más? Acércate a las ferias de abastecimiento barrial y encontrás cerca de tu casa los productos de estación más frescos para preparar tus comidas con lo mejor de lo nuestro. Podés encontrar frutas, verduras, lácteos, carnes, artículos de granja, almacén y una gran variedad de productos frescos. Conocé todas las ferias entrando a buenosaires.gov.ar. Buenos Aires Ciudad. En todo estás vos. Hoy, mortales. Estamos en la recta final de Oíd Mortales. Bien, Luis, ¿nos querías comentar algo? No, nos estamos yendo, pero no quería dejar de recordar que ayer, 22 de mayo, se cumplieron 40 años del asesinato de Ringo Bonavena. Un 22 de mayo de 1976. ¿Y vos por qué te acordás tanto del 22 de mayo? Me acuerdo por dos cosas. Primero, porque Ringo Bonavena siempre fue hincha de Huracán. Ajá. Fanático hincha de Huracán, es más, tiene una tribuna en el estadio que se llama Ringo Bonavena, pero muy pocos conocen que Ringo Bonavena en sus inicios se entrenaba en el gimnasio de San Lorenzo, allí en el viejo estadio de Avenida La Plata, en debajo de la tribuna visitante, al lado de donde había un polígono de tiro. O sea, es que San Lorenzo atrás, en la tribuna de la calle Las Casas, tenía un polígono de tiro y estaba el gimnasio, donde Ringo se entrenaba con los hermanos Rago, que eran sus entrenadores. Después, bueno, tuvo algunos problemitas y lo fueron de allí. Y yo recuerdo porque lo veía cuando yo iba, era socio de los 6 años en San Lorenzo, entonces iba mucho al club y siempre lo veía él entrenar. Y 50 años después, por lo menos, un 22 de mayo, cuando yo salía en la trasnoche de un cine, 2 meses después del golpe militar, 24 de marzo, 2 meses después, sí, 22 de mayo, yo salía de un cine trasnoche, festejaba mi cumpleaños. ¡Ah! Eso quería llegar yo. Y no fue un festejo. No cumpliste como yo. No, en realidad no fue un festejo, porque cuando salgo del cine en la trasnoche, en esa época la trasnoche salías a las 3 de la mañana, los kioscos por la calle Lavalle ya estaban abiertos, lo de los diarios, vendiendo los diarios del día siguiente, a la madrugada. La tapa principal de todos los diarios era: murió Bonavena, asesinaron a Bonavena. O sea que no fue para mí un cumpleaños muy, muy lindo. Y bueno, después se supo toda la historia de cómo ya en otro momento. Quizá mañana en Otras Voces, Otras Propuestas tengamos algún testimonio y un poco más ampliando la historia de Ringo Bonavena. Pero quería acordarme de esto porque, más allá que Ringo puede haber sido hincha de Huracán, para mí fue un tipo que hizo mucho, hizo era un personaje. Fue un personaje de esos que aquí en Argentina solemos formar y crear, ¿no? Y sobre todo era un buen tipo. Me parece que Nati se volvió peronista. Porque nos quedan 2 minutos. Ah, no, bueno, está bien. Bueno. Bien. Nada, mañana sigan la segunda parte en Otras Voces, Otras Propuestas, que vamos a hablar de Ringo Bonavena también. Muy bien. Bueno, como nos quedan 2 minutos, como dice Nati, y antes de que nos corte nuestro amigo en la 690, Julio Pardo, le mandamos un saludo, le agradecemos por su trabajo y la transmisión a nuestra amiga aquí Natacha Bianchi en www.laretaguardia.com.ar, que ella no nos va a cortar y nos va a poner el último tema musical del lunes, que va a ser el de Joe Cocker, You are so beautiful. ¿Te gusta? Bien, nos vamos a ver el próximo lunes. Cuídense, ya vienen los sueños posibles de Irene Antinori y el doctor Alfredo Grandi. Chau. Hoy me sale cualquier cosa, Luis. Chau, qué chau. Mocos. Chau, chau. To me, you are so beautiful. To me, can't you see? fall.